¿Cómo evitar compromisos familiares? Voy a repetirlo. Está bien. ¿Cómo evitar compromisos familiares? Ahora sí. Nuestra habitual sección llamada Ya la tenemos encima, que se refiere a la fiesta, la Navidad, ahora que ya viene la Navidad. Sí, más o menos, bueno. Recibimos cartas de muchos de nuestros oyentes que dicen, ay, excusas. Quiero eludir esta fiesta, tanto sea la Navidad como el Día de la Primavera o el Día de la Raza. Pero no se celebra familiarmente. No importa, pero igual. Gente que odia a la familia o sí. que tiene una familia odiosa, uh-huh. O lo que fuere. ¿Qué se puede hacer? Y tenemos con nosotros al doctor Nahuel Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Cómo estás? Especialista en rupturas familiares, etcétera. Sí, señor. Y él va a hablar sobre este verdadero flagelo. ¿Cuál flagela? ¿Cuál que tengo acá en la mano. Un pequeño látigo. No, señor, esto está muy claro lo que le planteé aquí. Discúlpeme, perdón. ¿La señora quién es? No, es... Discúlpeme. Gabriel Schulz. Ay, perdón. ¿Qué tal, Schulz? ¿Cómo le bien, va? Bien, doctor. Mire, le quería preguntar acerca de esta situación que está planteando aquí el conductor. Que tiene que ver particularmente con cuando uno no quiere ser huésped. Y sin embargo, sí. toda la familia determina que tiene que ir a su casa... Porque quizás usted... Pero usted tiene parrilla. Ahí está. Y sí. Y bueno, entonces van todos ahí. Que uno tenga parrilla no implica que uno tenga ganas de recibir 32 personas. No, pero yo no quiero ni recibir ni ir. Pero hay dos causas. Hay dos casos. Esto tiene que ver también con esto que de algún modo sugeríamos al comenzar el programa. ¿Cómo librarse de un cuñado? También. Es otro nombre de esta sección. Bueno, explicado el asunto. Bueno, es que... ¿Qué hace uno? ¿Se niega en redondo? No puede negarse en redondo porque... No, y tiene un conflicto en puerta que le puede dar más problemas todavía. ¿Pero usted... cuál es el tema? Claro, ¿Vienen sus parientes y usted los quiere echar? Muy fácil, no le abre. No, bueno, pero hay un problema porque ellos ya están ahí y saben que usted está adentro. Entonces, negar... Hay dos columnas en esta sección, que es huésped y anfitrión. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. El huésped generalmente no quiere recibir a nadie y el anfitrión generalmente no quiere ir a ningún lado. Claro. Sin embargo, lo realizan. Sí, lo realizan porque hay una presión social generada, quién sabe por quién. Para mí tendría que intervenir el gobierno. Otra vez, señor. Suponiendo que la gente quiere hacer cosas que en realidad no quiere hacer. No. Nadie quiere festejar la Navidad. Sin embargo, no hay más remedio que festejarla. Y como bien ha dicho el señor, nadie quiere ir a casa de nadie, ni quiere que nadie venga a su casa. Claro. Sin embargo, estamos yendo, molestando, ¿no? Yendo desde San Justo. Y con Vitel Toné que chorrea y se le moja. Sí, con un paquete. Tapado con repasador, ¿vio? Y llega todo. Es horrible, señor. Y después, no siempre, ¿no? Porque no solo tenemos que referirnos a Navidad y Año Nuevo, sino a cualquier tipo de evento, pero particularmente en estos, el transporte. Los cumpleaños, también. El transporte, sí. El transporte, señor. Usted ya son las 3 de la mañana y con la excusa de que no consigo cómo irme, se termina gente emborrachando en el sofá y usted ya quiere irse a dormir. Pues ya está, el fin de año a las 12 y cuarto no tiene sentido. Sí, pero discúlpeme, sí. Igual nunca, y no, a ninguna hora. Y por supuesto. Bueno, ¿usted está a favor o en contra? No, hacemos es que. Una vez la discusión. Sí. Mire, el primer conflicto es la familia política. Ese es el conflicto, señor. Ya cuando uno se pone de novio, y vuelve otra vez cómo eliminar a un cuñado, la novia exige, mucho menos de lo que uno exige, que uno vaya a visitar a la familia. Esto, yo que soy bastante feminista, soy feminista del todo. ¿Sí? ¿Podría dar alguna prueba de ello? Ahora se la va a dar, sí, escúchelo. Ahora se la doy. Digo esto, las mujeres están más orgullosas de sus familias que los hombres. Sin dudas. ¿Le parece eso? Sin dudas. Por lo menos disfrazan de orgullo el sentimiento que tienen. Pues, y te muestran a la familia y te la muestran con orgullo. Mirá, aquí está mi tía, mi papá, mi primo. En cambio, uno no presentaría ningún tío, ningún primo, que son todas personas muy poco recomendables. Tipo que ven a entrar a tu novia y dicen, ¡ah! No, es estaba que... Estaba oscuro cuando la conociste. Sí. Había sido feo el peludo con azúcar. Es que por eso, con esa actitud suya, un poco beligerante hacia la familia de ella, hacia el hecho de ir a conocer cualquier familia, ella sobreactúa que le gusta a su familia y que se la quiere presentar. Entonces le dice, usted por ejemplo, una vez le tiene que dar el gusto, ir, comprar algo, una torta. No, ahí sonaste, porque se hace una costumbre. Sí. Vas un día y si es jueves, ya dice, bueno, como todos los jueves, vamos a lo de los tíos. ¿Cómo como todos los jueves? Todos los jueves, y aparece el tío que ha estado en la guerra de los Boers, y por ahí empieza a tirar tiros al aire. No, pero cuando usted tiene que, por ejemplo, ella cumple años. Sí. ¿Su novia? Sí, su novia cumple años. ¿Ah, sí? Menos mal que me lo dijo. Porque... Pero sí, señor. Porque, ¿qué día es hoy? Jueves. Ah, sí. Como todos los jueves. Sí, cumple años. Entonces, va a ser una celebración y ella quiere invitar. A uno, sí. Por ejemplo, al hermano. Pero el hermano tiene una novia, viene con la novia. Y la novia tiene también un hermano. Que lo tiene que invitar, no, porque son de Pergamino y justo están en Buenos Aires. Pero no lo tenés que invitar vos, lo invita tu novia, loca. Pero en su casa. Y bueno, sí, en su casa, en su casa, que atrás tienen una parrilla también. Lo malo es que uno tiene que ir y confraternizar con esa gente, incluso hablar, llegado el caso. Y sí. Bien, estamos en un grado de esto. Tome un vermú. Uno detesta el vermú es horrible. No, vermú, vermú, vermú. Ya salen las achuras. Torta, no quiero. Torta. Viene un tipo y le pone la mano en el hombro. Y empieza. ¿Y qué le dice? Eso que le acabo de decir. Por radio no sale. Sí. Ahora que te veo con vermú, vos debes tomar vermú. Wow. Todo el día. Como te gusta el cambio, ¿eh? Sí, nosotros paramos con un... empiezo a contar anécdotas. Oh, sí. Paran con unos pibes, qué sé yo. Todas las noches van a tomar vermú con aceitunas. Y después se tiran uno a otro las aceitunas. Es horrible. Ahora, lo más... Horrible. No hay amor que resista eso. No, pues aparte le empiezan a buscar a ver... ¿Vos no parabas ahí en la Andaluza? Sí, también. ¿En Camarones? ¿No parabas ahí vos? A mí me ha pasado. Y usted que decía, no. Yo no soy, no era. Nunca no, soy. Nunca fui. Cuidado, mucho cuidado con hacerse amigo del suegro. No. ¡No! De ir a jugar al fútbol o de hacer pavadas semejantes. Inmundicia sobre la virilidad de quienes se hacen amigos de su suegro. No. Es impúdico eso. Eso es una porquería. Además, te convertís en tu propio suegro. Sí, señor. Empezás a mirar a tu mujer como si fuera tu hija. Tal cual. Y ella, o sea, lo ve usted con la misma distancia, sí, con la misma incomprensión, con la misma injusticia y con el mismo afán propietario. Empieza a usar hasta entonces te abrazás con tu suegro y mirás a tu hija. Decís, nuestra hija tal cosa. Que ella ya ni le habla del padre. Porque no le habla de nada. ¿Qué te voy a hablar cuando de llega papá? Ese punto, la mujer que ve que su novio es su se papá. Ha hecho amigo, y es su papá, no solo se ha hecho amigo, sino que es su papá, y está buscando otra persona, sí, de su misma generación. Sí, ya la encontró. Y ya la encontró. Sí, ya la encontró. Sí, o sea, cuando vos te convertís en el papá de tu novia y el amigo de tu suegro, tu novia anda con... Ya no es tu novia, anda con otro. Anda con otro, que no sea amigo del padre. Ahora, ¿qué hacer, sí, señor, cuando el exnovio sigue, sí, viniendo a la casa porque es amigo de los padres? ¡Claro! Sí, es él, sí. Entonces, no hay manera. Usted ya está de novio con ella, pero ¿quién es este? Un ex. ¿Y qué hace acá? Es amigo de mi mamá. Es amigo de mi... Sí, está con el padre. Sí. El mundo. Y usted no se siente cómodo de ver un ex ahí interactuando con la familia, que se lleva mejor que uno con la familia de su novia, ¿no? Pero ese tipo está ahí. Está ahí, por ahí está. Juega truco. Sí. Anda en calzoncillo. Uno siente como que es extraño en la casa de su novia y que el exnovio es local absolutamente. Claro, a él le dicen por el nombre y a usted le dicen Filmus. Esto Entonces hay un problema, me parece, que cuando uno corta una relación, la tiene que cortar con todos los parientes, sí, de esa relación. Sí, no, pero yo creo que esto está íntimamente relacionado con el deseo. El deseo tiene mucho que ver con cierta clandestinidad. Cuando usted mezcla su padre, a su tío, a su cuñado, con la evocación de una mujer, el deseo se resiente. Y yo creo que a la inversa también. La mujer lo ve a usted y lo ata con un montón de hermanos y de amigotes y de situaciones domésticas. Y chao, no lo desea más. Así que discúlpeme, me voy a tener que retirar. No, se vaya todavía, que recién empezó la fiesta. Eso también, ¿cuándo termina una fiesta? Yo lo primero que hago cuando conozco a una mujer, un boliche, pongamos por caso, sí, a Zodíaco. ¿Zodíaco? Yo voy a Zodíaco, muy bien. Perfecto. Y de golpe, intimo con una. Sí. Lo segundo que le pregunto, le digo, un momento, descríbame a su familia. Por primera y única vez. Me dice, no, mi familia está toda en Santiago del Estero y yo vivo sola. Me caso. Bueno, ¿cómo? Chao, ahí sí. Muy bien. Pero no, cuando... le va a decir que vaya a Santiago del Estero con ella. No, no importa, porque a Santiago del Estero no voy a ir, porque digo, es lejos. Es lejos, es un buen... Ahora, sí. Viven por ahí, viven a 3 cuadras de tu casa, ¿qué le decía? Es lejos. Pero ojo que si son de Santiago del Estero, vienen de visita y se quedan en su casa porque no van a ir pero a un hotel. No, tiene razón. Sí, se le instalan en su casa. Y después... Es peor que sean de Santiago, especialmente de Santiago del Estero. No sé por qué. Bueno. No, pero vienen 2 o 3 días y se van. Pero volvamos al momento en que usted está en la casa de esa familia. Sí. ¿Cuándo se puede ir? Exacto. Que generalmente uno espera que se vaya otro. Claro, que se vaya el primero y usted gana la puerta. Sí. Pero a veces el primero. El otro día, la otra vez estuve en una reunión. Sí. Y alguien se levantó para irse. Y no quedó ni uno. Estaban todos esperando. Ah, se levantaron todos en ese. Se levantaron todos y salieron, pero de raje. Ganaron la puerta, pero como rata por tirante. Es que hace falta uno para que todo lo demás tomemos. ¿Y por qué no coraje? Contratar a alguien con una presencia de ánimo tal que no le importe irse. Claro, lo que pasa es que a veces. Esto ya... Me voy, dice el tipo. Este rubro fue... empezó a trabajarse, el terminador de fiesta, pero no funcionó, porque el tipo se iba rápido. Entonces, uno tiene que tener cierto tiempo de espera. Sí, pero ¿cuál sería el máximo de permanencia en una fiesta? Máximo, no, el mínimo tiene que calcular. Hay que calcular el mínimo. El mínimo, sí. Y el mínimo 30 minutos. No, eso es muy poco. Yo sería mi récord. Es muy poco. Yo, 2 horas desde que salió de su casa. Pero cuando 2 horas llego... Ah, no, entonces... Muy lejos. En ese caso... Pero el terminador tiene que saber, no solamente el momento, sino la forma de cerrar. Vio que hay conversaciones que no cierran. No. Usted ya por ahí casi ve que están languideciendo y se encamina hacia un qué va a ser, o por mucho que lo discutamos, etcétera. En fin, yo me quedo tranquilo en mi casa y que se mueran todos. Bueno, sí. Es una forma de terminar una discusión sobre la ecología o sobre cualquier cosa. Esto no tiene arreglo, listo. Pero claro, pero cuando usted está llegando ahí nunca falta. No, vuelve. Dice, y no te conté lo mejor. Fulano, chao, media hora más. Sí, señor. Usted está ahí como un tigre esperando el mínimo languidecer para meter un... Y bueno. que... Sí, y peor es cuando le sirven algo en la mesa, pongamos por caso, no sé, un tiramisú. Sí. Y entonces dice, ¿vos cómo lo haces, Raquel, el tiramisú, por ejemplo? ¿Usted pregunta o un señor? Alguien. Yo no dejo que nadie le pregunte a mi novia cómo hace el tiramisú. Es un secreto de familia. Claro. Y entonces empieza y dice, no, porque yo lo hago de esta otra manera. Más el tiramisú, que ni siquiera está claro qué es. No sé qué es. En cada confitería le llaman tiramisú a una cosa enteramente diferente. Sí. En algunas parece una torta, en otras es un líquido, en otras es una sopa inglesa, tiene distintas formas, tamaños, ingredientes. Colores y gustos. Es verdad. Entonces sí. Ahí sí la discusión es interminable. Es interminable. No, nunca falta que lo convierta en un pseudo problema de definición diciendo, depende a qué le llamás tiramisú. Y acá empieza la discusión. Claro, es entonces, interminable. Después tiene, toda la charla es sobre todo lo que se sirve en el momento. Sí. Entonces, y eso es la fiesta. Cuando termina de servir, ya uno se va y le dice, me pedís un taxi. Esa es la verdadera fiesta. Sí. Qué rico esto, qué rico aquello, cómo lo hacés. Bueno, chao, hasta luego. Sí, sí, yo calculo que, entonces, esta es la manera de calcular, me parece que hemos llegado, este, y es un servicio este programa, por supuesto. Desde luego. Es, a partir de que no se sirve comida, se cuentan 20 minutos. Pero hay gente que se pasa sirviendo entonces comida todo el tiempo. Si se queda, si hay más comida. Hay, que las últimas comidas son realmente... terrible, no. Meten miedo. Pero la mesa dulce. Sí, pero usted cree que ya le han traído de todo y por ahí traen café. Y ahí viene lo que hizo la mujer del tipo. Claro. Sí. Mirá, dice, estas no andan, ahí son mi mujer, viene un engendro ahí, un mazacote. Y especialmente para vos. Sí, para vos, que la tenés que probar. Bueno, sí, a vos que te gusta el coco. Sí. Justamente uno detesta el coco. No sabe dónde sacó eso el tipo. Te va a gustar. ¿Y cómo le dice uno? Mirá, yo detesto el coco. No. Ah, sí, sí, sí, toma el pedazo más chico posible, que es el más grande. Pero dígale que está a dieta ahí. No, no puede expresar. Bueno, pero hoy. No, sí, hoy. Sí. ¿Qué te va a hacer? Pero se lo hizo para vos. Medio kilo de mazacote. Bueno, entonces usted dice, bueno, prueba un pedacito. Prueba y dice, ah, qué rica. Y dice, te hago un paquete. Te hago un paquete. Te hago un... No, no, no. Y a veces te hacen el paquete. Sí. Yo me lo olvido primero, lo pierdo después, pero siempre alguno me lo devuelve. Te vas a bajar del colectivo y lo dejaste arriba del asiento. Y señor, señor, se olvida el paquete. Usted sabe que una vez fui a un evento al cual no quería ir, fui de ¿y compromiso? Por compromiso. Es un evento. Sí, un evento. Un lugar al que uno va sin querer. Y me regalaron un plato. Qué útil. Con la cara de un sujeto, un político que ya era está, que lo había invitado. Está retirado. Sí, una agrupación que estaba con esa gente. Y yo cuando salí lo tiré en el tacho de la esquina. Y encontré adentro del tacho otro platillo. Ya el sindicato de canillistas tiene otros dirigentes. A mí una vez me invitaron a cenar y yo iba con otra persona, qué sé yo, y no nos gustó mucho la cena, que era medio poca. Entonces dijimos, che, dice, me quedo con hambre, ¿por qué no vamos a tal ahí lugar? Y llegamos y había, no una pareja, dos parejas estaban que todos venían de la cena. Sí, hay que tener puntería. Pero, de todas maneras, señor, yo le voy a pedir que usted, doctor, porque para eso... Sí, vino, sí, ¿no? Sí. Usted no nos está aclarando cuándo ir. No me hizo ninguna pregunta. Parece que usted pensara que nosotros queremos ir. Me parece que en el fondo querés, Roberto. Por eso te haces tanta fuerza para no ir. No lo tutee, por favor, doctor. Mantengamos la prudencia, doctor. Y la distancia. La distancia. Dígame, usted, el compromiso, ¿con quién lo tiene? Porque de su novia ya hablamos, ya esa novia la dejó, ¿dónde está? A la que fue a la casa del suegro y toda esa historia. No, yo ya no, nadie me acepta como novio. Ah, bueno, perfecto. Entonces, usted tiene que ver cómo recibe a la gente en su casa. No recibo gente en mi pero casa. Pero a nadie no, recibe. No, no sabe, nadie sabe dónde vivo. ¿Y cómo lo oculta? Porque en algún momento... Nada, pongo en dirección, una raya. Bueno, y si tiene que ir a la casa de un amigo, por ejemplo, que le dice, vamos a hacer una reunión de los egresados. ¡Oh! Ahí sí que no voy, peor que la familia de los novios. ¿Cómo va a ser una reunión de egresados? Pero tenés que venir, nos vamos a sentar todos en la misma posición. ¡Oh! No. Como estábamos en el aula, sí, ¿te acordás? Sí, sí, qué día. Si usted se acuerda en qué lugar se sentaba, tiene un problema grave. No, con una foto lo hacemos. Ah. ¿Qué foto? Si la foto te la tomaban en el patio. Bueno, con la foto del patio, en su época en el patio. Sí, bueno. Que se pone como un equipo de fútbol, así. Con un discúlpeme, a usted quinto llegaron... primero. Sí, porque vamos a repetir la misma foto, no, Roberto. No, de primero. Vos tenés que estar ahí. No, déjeme. Lo mismo dijiste cuando sacamos esta foto hace 40 años. Sí, no, yo no quería ni siquiera... Muy bien eso. Es igual. ¿Cómo quiere que yo vaya si ni siquiera me gustaban las reuniones de compañeros cuando iba al colegio? Y salí con la misma cara. No quería sacarme la foto y ahora quiere que me la siga sacando. Pero no ves que no cambió nada, che, qué lindo. ¿Sabe qué hago cuando hay una reunión de compañeros? Mando a otro en mi lugar. Total que se van a dar cuenta, si todos cambiaron muchísimo, están pelados, gordos, tienen bigotes y tienen muchísimos años. Bueno, sí, pero ¿y usted? Y... Son personas grandes, mayores. Yo me sentaba al lado de un pibe de 17 años, ¿no? Este gordo que tiene como 1000. Y sí. Así que son otros. Le mando uno cualquiera. Está muy bien. ¿Y se la creen, dice? Que creen cualquier cosa. Yo me he encontrado a muchos que me ha costado creer. Y he pensado, pero esto, ¿será? ¿De dónde salió? Incluso con apellidos que yo no recordaba que pertenecieran a la lista. Y son farsantes. Entonces yo mando a cualquiera. Cuando hay, me viene la tarjeta, qué sé yo, ¿cómo no? Sí, iré, queridos compañeros. Sí. Entonces tengo un amigo que es este. El chino. ¿Eh? El chino del supermercado. El chino, sí, el chino del supermercado que anda más o menos, recién está tratando de hacer sus primeras basas en el mundo de los negocios. Y va. Y va, se sienta ahí. Y al principio, me imagino yo, hay alguna confusión. Y sí, ¿qué le parece? Siempre, ¿sabes? Chino dice, yo siempre creí que te decíamos el negro. Pero de pronto tienes que evocar alguna anécdota y... No, che, siempre fuiste callado, ¿eh? No. Bueno, el chino... el chino siempre se acuerda de todo. ¿Te acordás el día que...? ¿Y qué hace con la cabeza? El día que le sacamos las de la silla, la de física. Ella cae, profesora cae. Qué raro, dice que hables así. Dice vos que. Me acuerdo que siempre te designaban para recitar. Sí, ¿qué pasó? ¿El tiempo lo cayó? Claro, cuando había un acto siempre te hacían hablar a vos. Qué raro que hablan. Acto hablaba siempre. Bandera de mi patria. Melancólica imagen de la patria. Ah, bueno, sabía algo el chinito. Sí. No, pues yo papel con algunos datos. Claro, que le da... Bandera de mi patria. Celeste. Pero no la lea. Celeste. Ah, no, celeste y blanca. Le pone adentro, está anotado ahí, mire, este es el papel que le dan siempre al chino. Ahí dice, rompe portones en el baño de mujeres. Entonces, le claro, cuenta, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¡Bum! Tiene un libreto directamente. Claro, sí, son siempre los mismos. Y después me llaman a mí por teléfono. Y me dicen, le dice, ¿y usted chino, qué lindo estuvo ayer, eh? Y yo le contesto, hago un poco de... para que no... que haga una diferencia tan grande. Ah, lindo, lindo. Claro, también. No, esto es muy importante, señor. Pero usted, las soluciones al final las estamos dando nosotros más que usted. Sí, claro. Pero no, porque veo que ustedes lo han resuelto como... Mandar un chino es extraordinario. No digo a la fiesta de su novia, porque su novia se va a avivar. Pero los compañeros no se avivan. Sí, a cosas pasadas o los cócteles de fin de año de empresa. De empresa, de la radio acá. De la radio. Arriba, te va con la invitación de Barton. Sí. Hola Barton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el programa de Molina? Ay. ¡Pum! Ahora, ¿usted está seguro cuando mañana... Corre silla. Cuando vengan Rolón, Estronato, ¿usted los va a reconocer o...? Para mí que mandan a otros. Yo si fuera ellos, no volvería nunca a un programa al que he pertenecido. Está muy bien eso. ¿Qué voy a ir a hacer ahí, a que me hablen? Sí, me acuerdo, por eso tengo esta cara. No van a venir. Todos los que me preguntan si me acuerdo de algo se ríen. pero se ríen de... Me llama mucho la atención, porque yo que me acuerdo de algo no me río, nunca. Nunca, hasta ahora nunca me ha pasado algo cuyo recuerdo me provoque risa. Y a los demás sí, así que ahí hay una conspiración. Y no sé si conspiración o... ¿De qué se ríen? Doctor, lo dejó peor. Mire cómo está ahora. No voy bueno. a ir. Bueno, no insista, no voy a ir. Bueno, mañana cuando vengan Rolón y Stronati, si alguno de ustedes viene, digo, los presentes, señálenmelo. Y debe ser chino. Cuando yo les hago así y ustedes, moviendo la boca, me dicen... A ver, vamos a probar. Muy bien, muy bien. Barton, dije. Tenemos el peor público posible. Claro, ¿sí? Los oyentes de este programa son peores que nosotros, si cabe. Cuánta maldad. Ya es decir, cuánta maldad. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Y serviremos. ¿Qué vamos a servir? Amaretti. Ah, los amaretti, sí. Permiso.